Sí, porque yo pensaba, tengo ya la estructura armada, entonces, bueno, habría que ver qué tema falta al final, Moni, pero creo que está más en falta que llegue el Fuji también. Sí, pero lo demás ya casi que está. Sí, ahí está llegando, mira. ¿Qué le pasa? ¿Ahora que llegó tan tarde? Es raro, ¿eh? Porque ya no llegó. Hola, chicas. ¿Qué haces, Fuji? ¿Cómo estás? Bien, acá estoy. Bueno, traje varias cosas, varias notas, no sé, estoy bastante... Bueno, laburé bastante, llegué tarde, perdón, la moto, un desastre. Fuji, ¿qué te pasa? ¿Qué te comiste? ¿Qué pasa con qué? Con esa voz que tenés, boludo. ¿Será te el frío que tomó en la moto? Vos estuviste calentando esa voz, a mí no me chamullás. A ver, habla. Hola, Flor, ¿cómo estás? No, pero ¿qué sos? De cadena 3, boludo. ¿Qué te pasa? Estamos en negrito. Te engripaste la semana. Ay, bueno, hola, buen día. La verdad que no esperaba llegar a la radio y que me tomaran de esta manera. No sé, para la chacota, ¿qué pasa? ¿Es una burla? No. Te escuchamos rara nomás, disculpa. Estás como muy profesional hablando. ¿Qué te pasa? ¿No es que acá nadie sabe hacer eso? ¿No dejás una upside al resto de tus compañeros? Mira, Flor, estoy hablando como siempre. No. Estamos acá armando un programa. Somos tres compañeras que están, bueno, armando un programa. No entiendo qué pasa. No, Fuji, no estás hablando como siempre. Estás impostando la voz. Te haces la profesional como si esto fuese una radio comercial y nos estás dejando muy mal paradas a Moni y a mí. Para mí que es un tributo, porque fue el día de la locutora, locutor. No, bueno, chicas, dale. Me encantaría hablar como una locutora. No creo que esté capacitada para hacerlo, pero no. Soy yo, Fuji, la de siempre. ¿Pero por qué lo negás? ¿Cómo lo voy a negar? No tengo nada que negar. Fuji, no estás hablando como no es tu voz, estás impostando la voz, te haces la locutora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No entiendo. No, chicas, la verdad que me siento un poco atacada. Bueno, sí, es verdad, estoy haciendo un curso. ¿Un curso? Pero a esta altura. Ay, bueno, no sé, las quería sorprender. No, me encanta, te sale re bien. Le quería sorprender. No, me sale re bien, pero me encanta. ¿Qué curso? Sí. Te va a hacer falta. Sí, no, bueno, fue... pero lo que pasa es que estoy con... Bueno, hice el curso, fue intensivo, pero bueno, tengo un problema. ¿Un problema? No, sí, no puedo volver a hablar como hablaba. No. Ay, no, me estás jodiendo, quédate así. No, estoy así, no, y me está generando varios problemas. Por ejemplo, ayer la llamé a mi vieja, me cortó. ¿Es un problema? Digo, mami, soy yo, mira, me estás tomando el pelo, piensa que perdí el teléfono, ¿entendés? Le avisó una amiga, che, Gise perdió el teléfono. No, es que es rarísimo. Le pido por favor que no me discriminen porque, o sea, me encanta, pero bueno, realmente no estoy pudiendo volver a tener mi voz. Pero escúchame, ¿para qué hiciste eso? No entiendo. No, bueno, hice un curso porque me parecía que a Radio El Grito le faltaba un poco de publicidad más profesional, ¿viste? Estoy escuchando la Tinku y la Tinku no, digo, la de Mario Ferrarese. La Triac. Sí. La Triac y sentí que a nosotros nos faltaba un poco de publi. Con bueno, más profesional. Pero no vas a comparar la Triac con el Grito, somos una radio comunitaria nosotros. Bueno, no importa, pero me parece que está bueno también un poco de profesionalidad y sentí que yo podría hacerlo. Bueno, y ahora estoy en un problema. Bueno, está bueno, pero... No sé pero... qué hacer, ¿entendés? Quiero volver a hablar y no puedo. Está bien igual, pero me parece que hay otras cosas más importantes en el Grito, pero bueno, bien, amiga, bien. Bueno, bien, listo, bueno. Entonces buenísimo, bueno. ¿Me puedo quedar y arrancamos ahora la crecida? Sí, obvio, sí, te estamos esperando, el Grito te necesita. Vamos, en esa. Ah, bueno, qué bueno, pensé que capaz me discriminaban, pero bueno, ¿me quedo entonces? Sí. Ah, bueno, listo, entonces arranquemos. ¿Por qué me no? encanta, me encanta. Pero tratá de hacer un esfuerzo por volver a hacer voz porque la gente no va a querer ver nada. No, pero viste, no puedo, es la voz que tengo, así que bueno, me encanta ser la compañera que le ponga un poco de profesionalidad algo jueves, ¿no? Sí, me da como que nos dejás en outside a Moni y a mí, pero bueno, está bien, qué sé yo. Ay, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Siento que fue bajando un poco la energía. Ah, bueno. Sí. A mí me deja re rara porque estuvo muy bien tu idea igual, con las publicidades. Sí, me y gusta. Eso. Radio El Grito, seguí escuchándonos por la 95.5 cuando volvamos al aire. Ay, ¿no? Pero a la vez te extraño, Fuji. No, ay, bueno... Bueno, pero está bueno o no, me parece que puedo lograr algo muy bueno en esta radio. Te estamos esperando, Fuji, volvé. Ay, bueno, medio depre todo, ¿no? No, bueno, boludo, ya te dije, me alegra, porque está bueno, pero nos dejás un poco en offside. De vuelta, bueno, listo, no importa, les dijo en offside, pero lo importante es brillar, y estoy brillando. Bueno, arrancamos con la crecida del jueves, chicas. Dale, vamos. Qué bueno, las veo re entusiasmadas, ¿no? Sí. Ay, qué bueno, me encanta. Pon el tema, pon el tema. Sí, por la 95.5. Saca el micro, sacala del aire, sacala, bajala. Hola, sacala, el grito, callate, sí, no puedo creerlo. Camino, mate amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. día nosotros, un día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Sí, sí, bienvenidos al aire de Radio El Grito. Estamos acá, son las 10 y 20. Qué tarde se nos hizo en el arranque del día de hoy. Estamos acá en La Crecida, la mañana de los jueves de chicas por Radio El Grito 95.5. Estoy acá con mis compañeras. Qué lindo verlas, qué lindo recibirlas. Hola, buen día, Florencia Pelaccini, ¿cómo estás? Hola, Fuji, buen día. Buenos días, Valle detrás de la Sierra, buen día, Fuji. Buen día, Moni, ¿cómo estás? Buen día. Quiero decirte que estuviste, ya te tengo que cagar a pedos al aire. No se dice la hora. ¿En qué hemos quedado? Son las Vamos a ver. Te pido perdón y se toma, estoy nerviosa. Es mi primer día. Es mi primer día. Toma tu mate si se te acomoda acá la cuestión de las cuerdas vocales. O 20 minutos de la primera ola. Se dice así. Han pasado 23 minutos de la primera ola. Damos comienzo a esta. Discúlpame, son 21. Siempre en el pasado vos. Damos comienzo a esta crecida de cada jueves. Saludamos al sur del Valle detrás de la Sierra que nos escuchan a través de la 107.9 FM Sierras Come Chingones y también saludamos más tarde a través de la 107.9 también para el lado del norte a través de FM Tinku, a quien agradecemos la retransmisión. ¿Cómo están ustedes para arrancar? ¿Bien? Ah, bueno. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien del otro lado? Muy bien, muy bien. Hoy el sol me pone pila, me pone pila. Me encanta. Cayó una terrible helada igual, no sé si en sus casas. Sí, en mi casa también. Tenía con la... Bueno, basta, no voy a hablar. Hola, hola, hola, Moni, hola, Flor. Volví. Qué bien, ¿no? Bien. Muy bueno, bien. Estoy haciendo el curso, espero que me... Bueno, después me voy a profesionalizar un poquito más. Sentí que te ibas a la triaca en un momento, tuve miedo. Y bueno, y estoy ahí. Estoy en esa porque la falta de aire me hace pensar cosas raras. Claro. Como cualquier persona. Sí, viste. ¿Qué tenemos en el programa de hoy jueves? Bueno, hoy es 4 de julio, es importante que sepamos. No podemos saber la hora, pero sí saber el día que estamos. Es 4 de julio, estamos en el año 2019, ¿esto es así? Siempre el año me cuesta un poco. Sí. ¿Sí, te acordás cuando dijiste 1990 y pico? ¿Cómo me reí? ¿Entiende? ¿Cómo me reí? Sí, me acuerdo. Fue increíble. Nunca me bueno, olvidar. ¿Por qué no? Nunca me lo voy a olvidar. No. Quiero que sepas que nunca me voy a olvidar. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, estamos acá en esta mañana. Tenemos, como siempre, un montón de cosas. Las secciones clásicas de los días jueves de chicas. Y tenemos los temas temáticos, que son canciones que tienen una palabra, que atraviesan todas las letras. Tienen que tener esa palabra, que en el día de hoy es... O antes de eso, pasamos por miles de palabras. El jueves pasado por tren, miles. Pasamos por flor, pasamos primavera, por primavera, lluvia, tren, azul. Bueno, hasta ahí llega la memoria, hasta ahí tranqui, estamos bien. Y no el día si de hoy igual. Corazón, sí, hay más. Bueno, y el día de hoy arrancamos con la palabra Barrio. Barrio, barrio. Barrio. Pero, por ejemplo, barrio. Viste que nosotras queremos meter siempre, por ejemplo, entra en vez de barro tal vez, barrio tal vez, se puede agregar ahí una vocal en el medio para que entre. No, Flor, ay, no se puede. Barrio tal vez, ¿no? No, bueno. Flor, no se puede. Tiene que ser la palabra barrio. Bueno, ya tenemos una lista muy larga. Queremos contar que es una palabra que tiene muchas, muchas canciones. No, no encontré en inglés yo. Claro. Che, ¿y puede ser barrio y barrio? Sí, claro. Barrio, obvio, obvio. Sí, claro. Sí, claro. Me quedé pensando. Bueno, ¿qué? No, te quiero interrumpir. No, boludo, sí. No, habla vos. No, pero habla vos. Dale vos. No, dale vos. Bro. No, boludo, no estamos porque... Modismo del lenguaje. Eso sí, tenemos los modismos del lenguaje, como toda la parte donde... educamos al público que está del otro lado, donde les enseñamos un poquito sobre todo del lenguaje, que no es poca cosa. No, estamos educando. No es poca cosa, estamos educando y desde la radio se educa. Por supuesto. Que está bueno que se juntan ahí a boludear. ¿Cómo? Jamás. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, nos juntamos a educar al público. Y cada jueves... Y qué bien nos sale con cada modismo, que es algo muy importante. El lenguaje con el cual nos comunicamos con la otra persona, ¿eh? Bueno, y la palabra del día, ¿la digo o no la digo? Ya la dijimos. ¿A quién la dijo? No. ¡Ole! ¡Ah! Me olvidé cuál era. No. me acordé. No lo digas. ¿No lo digo? No, así le genera ansiedad en el público. Bueno, no lo digo. Hago tiempo con un mensajito. Pero sí le dimos las vías de contacto. Tempranísimo, como siempre. Con todo el amor de madre, del ridículo no se vuelve. Hablas como siempre. Y después dice, ¡volviste! Moni, podés estar. Mi mamá dice, del ridículo no se vuelve. Sí. Como siempre. No, habla como siempre. Pero mami, volví, siempre vuelvo. Mami, siempre estoy volviendo. Dentro de poco voy a verte, te amo. Habla después. Pero está mi mamá, está mi mamá al otro lado. Siempre me sé quedar como el artigo aquí. No, mami. Me odiar. Dentro de poco voy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás ahí? ¿Estás solita en casa? Tranqui, perdón. Yo quiero saber si se puede hablar de los... estamos porque sumergidas acá en el estudio entre paquetes y paquetes y paquetes y paquetes de yerba. ¿Se puede hablar de eso? Sí. Lo anunciemos, así se lo llevan rápido, vuelve. Porque yo no te veo. Fuji, estás ahí atrás, ¿no? Te veo atrás de la grapa. Sí, me ves ahí. ¿Para qué corre el paquetito? ¿Para qué corre el paquetito y me ves un ojo? Porque ahí está. ¿Vieron mi super sillón de yerba? No, este es increíble. Tiene apoyabrazo todo. ¿Una camita? ¿No me pueden armar una camita acá? Una cama somierta con esto. Bueno, ¿cuánto está la yerba, la grapia milenaria? Por favor, Moni. Aquí en el estudio, si se acercan a la radio, 110. No la puedo creer. Qué bien, una ganga. ¿De dónde viene una ganga? Una ganga. Y la que dijiste hace un rato que me olvidé del aire, la dijiste, me olvidé. Sí, la chacota. Te la toman para la chacota. Me toman para la chacota. Sí. Y una ganga, y una ganga ese precio. Pero ¿de dónde viene una ganga? Bueno, porque antiguamente no te lo puedo contar. No me lo cuentes. Bueno, basta de seguir educando. Después vamos a tener, como siempre, el tornado de noticias, el momento serio, porque hay un momento serio en toda la vida de las personas, sobre todo en los programas radiales también, y nosotras tenemos nuestro mini momento, que es el tornado de noticias, donde les informamos un poco de qué va el mundo, de cómo estamos, si estamos bien, si estamos mal, las tragedias, las cosas que suceden, buenas, malas, no necesariamente tragedias. Después tenemos el salpicadito de noticias bizarras. Me encanta. Bizarren. Cosas que suceden, que no tienen explicación. Queremos las cosas que no tienen explicación, pero no todo tiene una explicación. Eso. No todo, porque viste, y por no, y esto porque no se sabe, no quieras buscarle la quinta pata al gato, estoy re apilada. No para. Tenemos a nuestra corresponsal deportiva del Mundial de Fútbol Femenino en Francia, que no ha podido volver a hablar hace un rato, sigue parada bueno, en París. Estará disfrutando ella también. Y está en París, imagínate, mejor que nosotros, que acá de frío. No, olvídate, está muy bien. Bueno, nos queda un montón de cosas, ya se fue media hora de esta primer crecida. Así que, desde la primera hora, no sé qué dije. Vamos con el primer tema musical, si les parece. Nos parece muy bien. O, por ejemplo, le decimos los números de contacto a la gente que está al otro lado por si le pinta escribir. Dale. Pueden mandar un mensajito de texto o también un WhatsApp al 1557-0127. Nos mandan un mensajito, lo leemos, nos hace muy bien. Después, si no, también pueden llamar al teléfono de línea. ¿Se acuerdan? Levantan un tubo que tiene un cable que está enchufado en la pared, que hace pip, tiene el número, nada. Bueno, o es inalámbrico, pero bueno, la base está enchufada. La base está, dijo. Tranqui, la base está. Y nos mandan al 499-312. Sí, señora. También nos llaman y después, bueno, el Facebook y todo eso, que a mí no me importa, no me interesa, pero nos pueden mandar un mensajito por Facebook. Moni lo va a leer, yo no. ¿Y qué más? Bueno, nada más, vámonos con el primer tema, con la palabra barrio. Para arrancar esta mañana se lo dedico a mi mamá, te amo, mami. A ver, ¿qué suena? Barrio. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, de dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón, la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. 10 y nananana de la mañana. Usted me distrae. Mirá lo que dice. Usted me distrae, señorita. Me la contagiaste. Sí, no, me llevó a cualquier lado. Estábamos escuchando un tangacho, barrio de tango, se me fue todo, esto es un desastre. Barrio de tango de la mano de Aníbal Troilo y Goyeneche, ¿te gustó, Fugio? No, me encanta. Te vi ahí tirando unos pasitos. Me encanta, porque me encanta Goyeneche, fana total de Goyeneche, y ni que hablar de la orquesta de Troilo. Por favor, palabras mayores. Me gusta que te guste. Tenemos mensajes, me están diciendo por la cucaracha. Sí, tenemos un mensaje de Mónica Podestá, que dice, del barrio me voy, de Daniel Melingo. Mensaje del cual, canción del cual yo canté hoy a la mañana cuando llegué. Okay. Es verdad. Esa misma canción, qué loco, tengo una conexión con esta señora. Del barrio me voy, Daniel Melingo, no creo que te la pasemos, te la aviso, Mónica, pues está, pero bueno, está bien que participes. Puede ser. Después, Lucía dice, buenos días y sí. Buenos días, Lucía. Palabra tanguerísima. Absolutamente. Como dicen, tiran barrio y arrancan con un tango. No podía ser de otra manera. Bueno, podríamos haber arrancado con un... No, igual tenemos mucha música que no son, pero millones de temas que no son tangos. Variadísima. Y también ya vas a ver, Lucía, que está ahí del otro lado, muy bien, trabajando. Me gusta la gente que trabaja, que está atenta. Pero hay gente que trabaja, ¿no? Obvio, hay gente que trabaja, que hace cosas. Bueno, acá me dice Lucía, la misma Lucía, acaba de mandar. Barrio Sur de Zita Rosa. Ahí tenés. Toma. Gorrión que arrulla un sueño tarde que cae sobre los gatos. humilde luz al altillo viejo barrio sur. Ay, te. Con letra, todo mismo trabaja, sí, Lucía, llamar, tempranito. Hay que llamar a la gente para la producción. No es tan temprano igual, Fuji, tranqui. Vamos a ah, es verdad. Antes, bueno, me quedé como el horario de antes de la crecida. ¿Te acordás cuando arrancaba a las 9 la crecida? Sí, ojalá. Pásame. A ver, pasame eso que tenés ahí. Te arrancamos con nos movimos el lenguaje, porque ya estamos re tarde y no va a entrar todo. No, ah, ay, no. Cuéntenme cómo estuvo el eclipse. No, el eclipse. El eclipse me voló la tapa de los sesos. Lo poco que me quedaba. No, se me voló, no puedo creer. Bueno, arrancamos con. ¿Sufro ansiedad? Pero ella está ciega, está con problemas. Yo ya me da igual, yo me da igual. Van a aparecer, yo no, me por porté suerte, re bien. Por suerte mi PC tiene el sistema Braille, así que estoy con ustedes al toque. Deseamos con el mismo lenguaje. Bueno, muy bien. Bueno, voy a arrancar. ¿Me bajás la cortina, Moni? Porque es un momento serio. Bueno, la palabra de movismo es del día. ¿Podría? ¿O no? ¿Ella podría. No podría ser? Vale, profe, sí. Me gusta. Dale. La palabra del día de hoy de los modismos del lenguaje es el oro y el moro. Nunca la escuché. ¿El oro y el moro? ¿Cómo que no? A ver, tirame una frase donde la usás. No. Ah, bueno, ella quiere todo, el oro y el moro. Eso, malamar en coches, esa, ¿qué te pasa? No, pero no, ¿y el oro no. y el moro no es eso bueno, también? Es eso. Sí. Bueno, la voy a leer y vamos a ir analizando entre las tres. ¿Qué les parece? Dale. Bueno, es una locución bastante difundida en nuestro lenguaje coloquial y por lo general se usa para ponderar el precio y el aprecio, a veces bastante exagerado, de una cosa o persona. El origen del dicho fue un hecho de armas protagonizado por un grupo de caballeros jerezanos durante las guerras de la Reconquista Española. Sucedió que durante una incursión afortunada, estos caballeros lograron capturar a unos 50 moros notables, entre los que se encontraban Abdala, alcaide de la ciudad malagueña de Ronda, y un sobrino de este llamado Hamed. El alcaide obtuvo muy pronto su rescate mediante el pago de una fuerte suma de dinero, pero no así los demás, ni siquiera su sobrino Hamed. Pese a los enérgicos requerimientos del propio rey Juan II de Castilla. Los caballeros, y particularmente la esposa de uno de ellos, exigían la entrega de 100 doblas, monedas castellanas de oro, por la liberación del cautivo. En virtud de esto, el rey ordenó que Hamed fuese trasladado a la corte, pero debido al litigio entre el soberano y los caballeros por el cobro del rescate, la malicia del pueblo no tardó en acuñar la frase «quedarse con el oro y el moro», aplicada a la solo aparente intención negociadora en su favor del rey. Con el tiempo, el dicho comenzó a aplicarse para censurar a toda persona que pretende retener más de lo que le corresponde por derecho. Y así es como lo usamos en la actualidad. No te la puedo Pero vos creer. ¿Qué querés? ¿El oro y el moro? Todo. Ella quiere quedarse con todo. Todo, hasta lo que no se puede. Muy bien, ¿eh? Sí. ¿Se entendió? Ahora, ¿se entendió, alumna? Ah, viene de la época del ñaupa. Todo viene de la época del ñaupa. ¿Dónde? ¿Qué carajo es ñaupa? ¿Qué carajo es ñaupa? Anotá, anotá. Anotá porque a la chacota, ñaupa. La chacota, ñaupa. ¿Y cuál tiré? Tiré otra hace un rato. Bueno, no importa. ¿Se entendió, alumna? Sí. El oro sí, y el sí. moro, la recompensa y al moro, que era el sobrino. Sí. Mm. Quieren todo, quieren el oro y quieren el moro. Si yo quiero un mate y un bizcocho que está ahí. Bueno, querés todo, el oro y el moro. Ah, ok. Claro, es como el de no sé qué, la máquina de hacer chorizo. La chancha y los 20. Claro, como la chancha. Como la chancha y los. ¡Ay, la... muy bien estuviste! Está anotado. Está anotado, No, porque como que ella no enganchaba una y ahora decís eso. Enganchó. No, enganchaste, yo la chancha y los 20. Muy no, bien. Yo me quedé con aquello de. Ya me empecé a desvirtuar cuando pasaste cosas. El caldo gordo. No puedo superarlo. Yo me fui a ello. Ahí me barrateé. Esa clase me rateé. El caldo gordo. Ah, sí, tómatela. ¿Cuántas cosas, cuántas palabras aparecieron? ¿Cuántos modismos tuvimos en y dorar estos? La píldora. Uf, un montón. Vos tenés ahí la lista. Y los que faltan, no nos va a alcanzar la vida, como no te va a pasar lo que me pasa a mí siempre con el bloque de geopolítica internacional, no te va a entrar nunca. Ah, pero ya estás determinando, viste que con la palabra se determinan muchas cosas. No, bueno, boluda, pero ya son... decir no me va a entrar nunca Chan. Lo estoy decretando. Es un decreto. Lo estás decretando. ¿Cómo no va a entrar nunca? Tiene que entrar, Florencia. Hagámoslo hoy. Propongámonos que hoy entre. No te pusiste re seria, pará. Háblame como de esa cosa que haces vos, a ver. Vale, Florencia, te lo pido, por favor, hagámoslo hoy. Hagámoslo. Logremos que el bloque de geopolítica de Radio El Grito, investigado y hecho por Florencia Pelaccini, entre. Logre estar acá entre nosotras. Un aporte muy importante a la mañana de los jueves. ¿Por qué no? Yo te voy a empezar a traer otros míos también para hacerte la contra enseñanza. Sí. No, de los modismos, digo. Ah, propios. Bueno, me gusta. Sí, me gusta. Bueno, muy no, bien. A mí me dio como que la voz no me sale como a vos. Puedo empezar a probar, pero no. No está tan mal, Moni. Inténtalo, Moni. No, dale. ¿Cuándo hacemos un bloque rapeando? Trapeando mejor, trapeando. Es más para nuestra edad, trapear. Vamos a decir lo que hay que escuchar. Que no hace falta que rime. Que no hace falta que rime, que diga la verdad. Eso sí, que diga la verdad. Bien, ¿no? Esto es muy bueno. Muy bien, seguimos con el segundo. Ya está, nos fuimos de nuestro bloque Modismos del Lenguaje. Ah, pensé que tenías más, pero bueno, dale, buenísimo. Ah, no, vine con uno y no pude trabajar más, estuve con problemas. Bueno, ¿quieren que le hable de mis problemas? Estoy re mal. No, tranqui, después. No voy a hablar de mis, quiero hablar de mi, quiero hablar de mis problemas. A ver. No, nada. Tenés aire, habla, abrí, ahora. Entonces, Flo, ¿vos vas a traer tu propia versión? Sí. No se nos va a quejar Alfredo, ¿no? No sé, no aparece. ¿Dónde está todo esto? Alfredo? ¿Dónde está mi amiga? No sé, yo quiero contar algo, a ver si alguien del otro lado me puede ayudar. El teléfono, dice, el teléfono está caliente. Bueno, ¡opalala! No, pero, eso boludo, era lo que yo le mostraba. Pero hay 200 grados, José, lo está caliente, ¿qué le pasa? No entiendo qué está pasando ahí. Después tengo unas noticias, en noticias bizarras tengo algo que al teléfono le va a servir con respecto a si estás caliente. ¿Qué? A ver. No me voy a adelantar en el salpicadito de noticias, Florencia, no me puedo adelantar. Bueno, llega un mensaje al 15570127 de nuestra compañera Noelia. Puso 1, 2, 3, 27 caritas riéndose mucho. O sea, se está cagando de risa. No sé de qué se ríe, pero se está cagando. Ay, no, la compañera, estás mejor. Estuvo. Estaba enferma. Estuvo muy mal ella, ¿eh? Ella estaba. Sí, peor mal que vos. Sí, estuvo muy mal. Muy bueno, mal. Bueno, Noé, te mandamos un beso. Decinos de qué te reís, compañera. Qué bueno que acá está del otro estamos lado haciendo cosas muy serias, no sé. Sí, yo me vi lo que es geopolítica internacional. Vamos a ir con el bloque. Sin embargo, antes vamos a presentar el segundo tema con la palabra. Barrio. Ella la re molesta. De una banda que se llama Todos los Fuegos. Todos los Fuegos. La canción se llama El Barro. Barrio. No, el barro. El barro. ¿Y sí qué dije? Barrio. Es una canción de una banda allá de la ciudad de Buenos Aires. Una banda de amigos. Pero como locutora, Fuji, como locutora. Sí, si no me estás quemando la voz. Me distraes. Me callo, no hablo nunca más. ¡Ay, técnica! Ella es muy extremista. Es increíble. Todos los Fuegos se llama la banda, El Barro se llama la canción. Una banda que son como 15 músicos en escena, son uno más lindo que el otro, muy amigos míos, por eso también lo de lindos. Y uno de los músicos se fue a vivir a Estados Unidos, se fue a aprender se fue a estudiar música allá unos meses. Y desde allá, el muchacho, extrañando a sus amigos y la música que hacía, les manda esta canción escrita y le dice: muchachos, pónganle música que yo unos meses vuelvo y la salimos a tocar. Y acá vamos a escuchar la canción que se llama El Barro, escrita en Estados Unidos, extrañando la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te voy a contar de un lugar allá por los bajos de nuestra tierra, donde la gente tiene alas de ángel, cola de diablo, dientes de león? A mí no me la contaron que en el barrio se toca el tambor. La cabeza da vueltas y vueltas, se curre los labios en el botellón. Y nuestro amigo el gordo con el mejor asado, y a su lado el flaco con la jarra de cambio. La la ya. De mi mis entrañas. Sueño con la mejor gambeta, cielo de mi camiseta. Muero en esta tierra, piso pa' que no me pisen. Canta para no dormirte, baila esta murga. Que del río soy, amarronado hecho de bronce y un cacho de cartón. Somos el parche, la cuerda y la lengüeta, tan picante como el pedo de una vieja. Y acá lo burice, pa' gritarte en la jeta, escupiendo sangre de carnaval. Esperando nuestras voces, llorando de dolores, soñando con el fuego del tablado. Se toca el tambor. Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito presenta noticias. Un tornado. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. Las amas de casa se movilizan contra el límite a la moratoria jubilatoria. Amas de casa, organizaciones gremiales y del movimiento de mujeres marcharán a la sede porteña de ANSES. Advierten que la prórroga jubilatoria es una trampa que limita el acceso de las mujeres a la moratoria. El CEPA estimó en 500.000 las mujeres que no podrán acogerse al beneficio. Jubilarnos es nuestro derecho, ni una jubilada menos. Todas somos trabajadoras. Es la consigna bajo la cual amas de casa, organizaciones sindicales y el movimiento de mujeres se movilizarán este martes, que viene, ante la sede de ANSES en la ciudad de Buenos Aires para reclamar que la prórroga de la moratoria provisional para las mujeres sin hacer lo propio con la fecha de corte impedirá que muchas amas de casa o mujeres que trabajaron en el sector informal sean incluidas. En ese sentido, un estudio del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, cuantificó en 500.000 las mujeres de 55 y 59 años que no tendrán posibilidades de jubilarse y lo sintetizó como una moratoria que no es universal. La convocatoria está prevista para las 3 de la tarde del martes próximo frente a la sede porteña de ANSES. Adhieren, entre otros, ambas CTA, la CGT, la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie. El gobierno nacional había anunciado con bombos y platillos la prórroga durante 3 años de la ley número 26.970 para regularizar la carencia de aportes de las trabajadoras desde los 18 años, pero no modificó la fecha de corte, que sigue fija en el 31 de diciembre del 2003. Esto significa que aquellas amas de casa que quieran jubilarse solo podrán contar con 26 años de aporte y como es necesario tener 30 años de aporte para poder jubilarse, les faltarían 4 años. Los representantes de las organizaciones calificaron de tramposa a esta nueva moratoria, ya que las trabajadoras que puedan acceder a este nuevo sistema son cada vez menos. Es decir, que las mujeres para poder acceder deberán acreditar más años trabajados, lo cual perjudica claramente a las amas de casa por la informalidad que reina en ese rubro. En ese sentido, reclaman extender el vencimiento de la actual fecha de corte para extender la posibilidad de compra de años de aporte y ampliarla a todas las personas. Según el informe del CEPA, en toda la Argentina, a fin del 2018, se estiman 1.076.028 mujeres que entre 55 y 59 años que estarían cerca de cumplir con la edad para jubilarse en los próximos años, pero de todas ellas, solo el 55% tiene aportes, mientras que el otro 45% no ha realizado aportes. Solamente el 10,5% de las mujeres presenta condiciones relativamente cercanas a la posibilidad de jubilarse, o sea, 10%. La actual fecha de corte le da 26 años comprables por moratoria, por lo que esa persona debería contar con 4 años adicionales de aportes a través de un empleo registrado luego del 2003, es decir, haber ingresado a un trabajo formal entre los 45 y los 60 años, edad donde se reducen las posibilidades de conseguir empleo, ya lo sabemos todos. En un contexto de precarización laboral que incluye más de un tercio de la población y donde las mujeres son las más afectadas, terminar con las moratorias es limitar el acceso a la jubilación a quienes trabajaron toda su vida y constituye un evidente castigo patriarcal. Justicia italiana libera a Carola Racket, la heroína de los inmigrantes del Mediterráneo. Una jueza italiana ordenó la liberación de Carola Racket, capitana de origen alemán, que está a cargo de un barco que rescata migrantes del mar Mediterráneo de la ONG Sea Watch. Había sido puesta bajo arresto domiciliario por romper un bloqueo naval italiano. Carola Racket fue arrestada después de forzar su ingreso al puerto siciliano de Lampedusa en el navío Sea Watch 3, que llevaba 40 inmigrantes y refugiados que había rescatado de Libia. Pero este martes, la jueza Alessandra Vela dictaminó que Racket había estado cumpliendo con su deber de proteger la vida y no había cometido ningún acto de violencia. La capitana fue interrogada durante 3 horas en el tribunal el lunes por las acusaciones de que supuestamente había embestido a un buque militar que intentaba impedir que trajera a los migrantes al puerto el viernes. Se disculpó ante el tribunal y dijo que la colisión había sido un accidente. Para recordarles, ella hacía ya más de una semana, estaba en estas condiciones con los refugiados en el barco y avisó vía Skype a la Unión Europea para que le den asilo a estas personas. Entre medio, el gobierno italiano fue el que demoró la burocracia, digamos, ¿no?, para que estos refugiados ingresaran y la obligaron a la capitana a acercarse al puerto, ¿no?, porque obviamente no quería que estuvieran en peores condiciones de las que ya estaban. El gobierno italiano de extrema derecha, es más, el ministro del Interior, Matteo Salvini, dice que esta mujer es peligrosa para la seguridad nacional. Volverá a Alemania, donde las autoridades no habrían sido tan tolerantes si un capitán italiano hubiera atentado contra la vida de los oficiales de policía alemanes. El arresto de esta mujer, considerada en todo el mundo como una heroína, logró que personas de todos los lugares donaran más de 1 millón de euros para su defensa legal en una primera campaña, mientras que en otro movimiento iniciado por redes sociales se consiguieron otros 434.000. Los fondos serán destinados a las costas legales si se llegan a requerir, pero de lo contrario serán usados para reparar, equipar y dar mantenimiento a estos barcos y seguir rescatando vidas y solventando a estas ONGs. Sueños de mariposas. Sueños de mariposas es un... Esto no es una noticia del tornado, pero se la quiero compartir porque me pareció re linda. Haces trampa. Sí, bueno. ¿Quién no hace trampa en esta vida? Echa la trampa, echa la ley. No, echa la ley. ¿Cómo es? Echa la ley, echa la trampa. Ah, algo así era. Sueños de mariposas es un grupo intergeneracional dedicado a visibilizar la vejez lesbiana. Su norte, el lesbiátrico. El sueño de la casa propia, un espacio compartido donde envejecer juntas. En el año 2017, Alicia Kaif realizó una publicación en un grupo de Facebook transfeminista, el grupo se llama Transfeministas Cooperando. Allí planteaba su situación personal y al mismo tiempo un problema político, social y comunitario. ¿Cómo es envejecer siendo lesbiana? ¿Qué pasa con la sexualidad, con los cuidados, con la contención afectiva, con el sustento económico durante la vejez? El conflicto estaba planteado y las repercusiones no tardaron en llegar. Los cientos de comentarios de personas interpeladas derivaron en un grupo de Facebook y luego en una primera reunión para conocerse que se realizó en la radio comunitaria La Tribu en mayo del año 2017. A partir de ese día comenzó Sueños de Mariposas, un grupo intergeneracional dedicado a visibilizar y pensar la vejez lésbica. El norte del grupo es complejo pero claro. Construir una casa comunitaria para envejecer en compañía, un lesbiátrico, como lo llaman con cariño. Un espacio donde tener una biblioteca, organizar eventos culturales, talleres y actividades para sustentarse económicamente. Contar con consultas ginecológicas, médicas y acompañamiento legal. La idea del lesbiátrico funciona también como una crítica al sistema geriátrico, que es fundamentalmente un dispositivo para esperar la muerte, explica una de las mujeres fundadoras. Sueños de Mariposas no se plantea una salida individual, sino un proyecto colectivo que trascienda los límites y urgencias de la tercera edad. La idea del lesbiátrico es hacer énfasis en las redes de contención que se puedan generar y que son un eje fundamental en la comunidad LGTBIQ, cuyos integrantes muchas veces son rechazados por su núcleo familiar. Estos soportes afectivos pueden contener a sus integrantes en las dificultades para la movilidad, la pérdida de amigas y familiares y la menor oferta cultural para personas de la tercera edad. Como dice el manifiesto de Sueño Mariposas, la casa está pensada para nosotras que desde los márgenes no pudimos expresar abiertamente nuestra identidad, sufriendo acoso, violencia, expulsión laboral e incluso en muchos casos detenciones policiales por el solo hecho de ser lesbianas. Aunque Alicia, fundadora del proyecto con 67 años, no cree llegar a verlo, sabe que el proyecto del lesbiátrico es una meta para las generaciones venideras. La idea es visibilizar la vejez lésbica teniendo en cuenta la vida que ha tenido una mujer lesbiana que tuvo más invisibilización y mayor opresión. Especialmente porque las lesbianas mayores no tuvieron la misma realidad en su juventud que tenemos hoy en día. Muchas de las lesbianas que ahora atraviesan la vejez en su juventud estuvieron en el exilio, tanto como consecuencia de la última dictadura militar como por no encontrar un espacio en la sociedad argentina del momento. El tema del lesbianismo en la vejez tiene muchas aristas. La ausencia del Estado, la falta de oferta laboral y la necesidad de mayor atención a la salud emergen como problemas de un colectivo que busca correrse del lugar de abuelas tiernas para empezar a plantear la existencia de la sexualidad en la vejez, con los cambios hormonales y físicos que ésta supone. La sexualidad de las adultas mayores es un tema que todavía se encuentra estigmatizado. La invisibilización de la sexualidad en las adultas mayores refuerza la idea de que la sexualidad femenina existe solamente en función de la reproducción. Según Ricardo Yacub, porque un hombre habla de esto, psicólogo y titular de la Cátedra de Tercera Edad de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, lo que concretamente hace falta es ver viejos teniendo relaciones y especialmente viejos gays, lesbianas o trans que puedan estar en situaciones no amables para quienes los miran. Necesitamos romper con esta amabilidad para construir otra posibilidad, para que la gente vea dos viejos besándose y diga, y bueno, es parte del escenario habitual. ¿Tengo más? ¿Me calmo? No, me encantó lo del... ¿Cómo era? Lesbiátrico. Lesbiátrico, me encanta, lesbiátrico, me encanta. Bien. Y me lleva también a pensar un poquito en esto de la sexualidad, la vejez, lésbica o no. Digo, ¿qué pasa con las mujeres que son deseables o una mujer es linda, ¿no? Que es un poco lo que también en algún programa trabajaron las cuerpas con Mari Carmen, ¿no? Que trajo un texto súper interesante hablando de esto, de cuando una mujer como que dentro... El rol social, del rol no social, existe claro, más. Cuando ya estás vieja, ya no, no serví, ya no... Eso, no sos linda, no sos deseable, solo, ¿no? Solo para sos una abuela. Solo sos una abuela y te pasan cosas y tenés deseos como cualquier otra mujer, pero bueno, ya dejaste de ser producto de consumición, ya no servís, ya no estás arrugada. Ya estás arrugada, ya se te pasó el tren. ¿Y qué pasa, no? Con lo interesante que es la vejez y es una persona que obviamente es hermosa y puede tener el derecho de gozar de gustar a otra persona y le pasan un montón de cosas, así que bueno. No, me encantó el lesbiátrico, sí. A pensar mucho, ¿no? ¿Qué pasa con la vejez también? Y la vejez lésbica todavía aún más, con todo eso que contaba un poquito Flor. Muy interesante. Tengo algo más para compartirles. Esto es el último momento. Esto es una noticia de hoy de la mañana. Estamos en el portal de noticias de Página 12. Papá. Y el titular es: impugnan una boleta por llevar la imagen de un feto. Sí, es del partido antiderechos que postula al condenado ginecólogo, una vez más nombrado en este programa. ¿Pero qué pasa? Rodríguez Lastra, lo vengo persiguiendo. Sí, vengo comiendo los telones. Sí. Andate, tirá, hace un poquito de historia de quién es. Bueno, el jueves pasado tiramos la noticia de que este ginecólogo, Rodríguez Lastra, estaba siendo postulado para candidato a diputado, mientras paralelamente estaba condenado por interrumpir un aborto legal. Antes, ¿no? Como que venimos hasta... La primera noticia en realidad fue esa. Esa. Un ginecólogo de Chipoleti está acusado de interrumpir un aborto legal a una chica de 19 años que había sido violada. La noticia luego es que este mismo muchacho... ¡Como si nada pasara! ¡Candidato a diputado! Sí, que, sí. Bueno, y ahora la noticia es que la boleta de él fue impugnada porque... No, que tenés que ver el feto. Quien quiera el feto nos comunica, se comunica con nosotras. Le mandamos. Y se le mandamos, pero no podés creer. El fetito dibujado ahí en la boleta es una cosa bizarra. No sabemos si la noticia es para el, sí, el ¿sabes bizarrem que sí? O esto. Oh, porque la es real, es bizarro, sí, ¿sabes ¿no? que sí? Entre paréntesis vengo con una otra con un datito de color y que la cantidad de diputados que están entrando al Congreso, la mayoría tienen puesto el pañuelo celeste. Sí. Quiero y de que todos lo sepan. Los partidos, los K también. Todes. Por eso digo, no corre, zafa nadie. No zafa ninguno. Bueno, esta noticia, yo les voy a mandar el feto porque no la pueden creer. No la pueden creer. Y lo que sale a decir, dice, la impugnación fue presentada por la ex legisladora porteña y candidata por Dignidad Popular, María José Lubertino, y contó con el apoyo del Movimiento al Socialismo, el MAS, que encabeza Manuela Castañeda como candidata a presidenta. El argumento, la imagen de un feto en la boleta representa morbo puro, una provocación y un golpe bajo. Dice, poner un feto no es una posición política, es morbo puro, es una provocación inaceptable en el marco de una contienda electoral. Es como autorizar a Biondini a llevar una esvástica. Nos obliga a nosotras a responder con la imagen de las mujeres muertas por los abortos clandestinos, respondió la candidata a presidenta del MAS. Insisto, si quieren ver la imagen de la boleta con el feto, porque ya está, no va a existir, no, porque la impugnaron. Pero yo la voy a guardar acá la imagen para que... Guárdala, copié, guarda. Pero ¿puedo cerrar con una buena? Austria le dijo que no al glifosato. Ah, cierra con eso. Muy bien, muy bien. No, yo digo algo más. Hoy, 4 de julio, se cumplen 27 años de la muerte del señor Astor Piazzolla, músico, compositor más importante del tango en todo el mundo, te podría decir. De los más importantes. Estudió armonía, música clásica y contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger, que parece que era una grosa mal. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para bandoneonistas, compositores, y fue director de Aníbal Troilo. Estuvo en la orquesta del gran Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango, en lo que respecta al ritmo, timbre y armonía, fue muy criticado por los tangueros de la Guardia Vieja, ortodoxos en cuanto al ritmo, la melodía y la orquestación. Cuando en los años 1950 y 1960 los tangueros tradicionales, que lo consideraban el asesino del tango, ¡buena!, decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una nueva definición: es música contemporánea de Buenos Aires. Tomá. A pesar de esto, en Argentina las estaciones radiodifusoras no difundían sus obras y los comentaristas seguían atacando su arte durante años. Tangueros y críticos musicales lo consideraron un snob irrespetuoso que componía música híbrida. híbrida. Ay, perdón. Ah, bueno, ¿qué pasa? Con exabruptos de armonías disonantes. Bueno, esa armonía disonante que por en su favor. Momento no se entendió es la de Astor Piazzolla, que hoy se cumplen 27 años de su muerte. Y un zarpado compositor. Y nos vamos de este un tornado de noticias homenajeando un poquito Dale. A Astor Piazzolla con Libertango. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida. En los hornillos

La Crecida. Se ha cerrado el circuito turístico de las cataratas de Iguazú debido a la crecida de agua. Las lluvias torrenciales que azotan la región han elevado los caudales de los ríos y los niveles. Autoridades dijeron que el flujo de agua se ha incrementado en casi 30 veces. Centenares de casas ubicadas en las cercanías de los ríos se encuentran inundadas. Se viene la crecida, se viene la crecida, se viene la crecida. Noticias crecidas. Seguimos acá en La Crecida del día jueves 4 de julio. Pasaron 12 minutos de la segunda ola. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Después de 3 meses. Era no, 3 meses no, el jueves pasado también me salió. Bueno, perdón. No, pasar. ya vengo, de a poquito, de a poquito. Bueno, estamos acá en La Crecida del día jueves, La Isla, como suele llamarse, y tenemos mensajitos. A ver. ¿Qué dicen? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? No, el teléfono, viste que de unas cosas raras. Bueno, primero un mensaje de texto de Willy que dice: hola, crecidas. Ñaupa es una palabra de origen quechua que designa a algo antiguo, de antes, del tiempo de Ñaupa. Saludes, Willy, ahí, de Las Chacras. Ahí tenés. Me encanta que la gente trabaje. Me gusta porque no es un modismo al final, digamos. No. Significa no. Eso y ya. Y corta y ya. La bocha. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Después, ¿Noé? ¿Decía algo más? Sí, pedía temas. Muchos temas pide ella. Música en el barrio de Mexican Sound System. Oh, my God. Dad. Muy bien. Buenísimo. Me gusta. Dale, ponete a trabajar. Búscalo. Florencia. Bueno, estoy yendo. Y barrio negro flamenco, dice. Uy, buenísimo para bailar. Yo estoy para bailar un flamenco, te digo, ¿eh? Para entrar en calor. Ah, no, te quiero ver. Y después tenemos un mensaje de Pucci. ¿Qué dice? Chicles. Chicles. No es chicles. Me gusta chicles. Chicles. Me encantan los chicles. Chicles. Las quiero. Acá Pucci. Aunque no las esté escuchando, las siento. ¡No! O sea, podemos hablar mal de ella. No, no puedo creer. La amo. No nos está escuchando. Y nos manda un mensaje. Ese es un acto de amor muy bueno. Muy grande. La verdad que sí. ¿Tenemos me más? Me encanta. No, no tenemos más. ¿Qué te fuiste a jugar a la viborita, no? ¿Solta el teléfono? Entonces, sí. No, le puse te amamos porque qué lindo, me generó un yo estoy preocupada. ¿Por qué? Por el mensaje que no llega. Sí, ¿estará vivo? Algo le pasó. ¿Nuestro productor estrella? De los modismos. Sí, no sé, ¿quieren que le mande un mensaje? Manda. Sí, escribile, está bien, boludo. Le escribo, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vos? Le digo. ¿Qué pasa con la bombilla? Me encantó la bombilla. Yo no fui, perdón. No, está bien. Te robaron la bombilla, es terrible. No, perder esa bombilla para mí es más grave que perder la billetera en este momento. No, andá a hacerlo porque acá te desaparecen. Esta casa es tremenda. Ya se la están llevando, la vendieron. Le contamos al público que está del otro lado, que no sabe de qué hablamos. Cada mañana acá, jueves, venimos a tomar mate y tenemos una bombilla de caña. Yo la odio. Que la señora Florencia la detesta, pero cada jueves se indigna esa bombilla. ¿Cómo vamos a tomar mate con esa bombilla? Entonces, este jueves, ¿qué hizo? Trajo la bombilla de su casa, esto pasa acá. Pero yo explico por qué hay bombilla de caña. Porque las de metal en la casa desaparecieron. Las de caña son las mías, que yo soy fan de la caña. Te las vendieron, boludo. Un polo y el otro. Yo no tengo drama, chicas. Tranqui. Y por eso somos las tres juntas, porque hay que equilibrar. Entonces, Florencia trajo su bombilla. Hoy arrancamos el mate con esta bombilla y hace un ratito llevamos el mate y vuelve el mate con la bombilla de caña. En la primera ola estuvo buenísimo porque tuve. Allá en la segunda ola estoy con la caña. La caña de Ramírez. Bueno, ¿qué va a ser? La caña de Ramírez. Bueno, seguimos con el salpicadito de noticias. Momento, por favor. ¿Música de salpicadito de noticias tenemos o no? No se les hace eso a la idea. Te la hago yo al toque. Yo quiero la de... Con qué tranquilidad. Hay que ponerse nervioso en la radio. Pues también estamos haciendo lo que podemos. Quiero la musiquita de... A ver. Ay, casi. ¿Cuál? Bueno, arrancas vos. ¿Cuál querés? ¿Cuál? Bueno, a ver, hablando de la de... ¿Cuál es esta? La musiquita de Alf. Que me quedó ahí sonando el otro día. Bueno, una noticia muy importante acá en este salpicadito de noticias del día jueves, la isla de los jueves de la crecida. Y esto es así: inventan una pastilla para que los pedos huelan a chocolate o rosas. No, bueno. No, es indignante. Un empresario francés, cansado del aroma de sus propios gases, trabajó casi una década hasta desarrollar una píldora que le da olor agradable a las fratulencias. Ya fratulencias te mata. ¿Cómo fratulencias? Fratulencias. No, toda mi vida dije flatulencias, boluda. También. ¿En serio? No, quiero decir, pero no, paren. No. ¿Es fra? No, es fla. Tulencia. No me hagas esto de ahí. Ah, no, es frat. Acá dice fratu. Es una, pero que es un portal de noticias. Ya lo estoy googleando. No, no, no puede ser. La tulencia. Yo, verdad, me sentaba que había alguna palabra. No me daba cuenta igual que era la R de frat. No, el Google dice que no, que está equivocado. ¿Qué dice? Que es flatulencia. Sí, no me hagas esto. Ah, pero mira, quiero que lo leas. No, te creo, te creo. No, no me crees. Quiero que lo leas. Está bien, te creo. Fratulencia. Bueno, denuncia. ¿Quién es? ¿Quién va ¿Qué a ser? Portales? ¿Quién portales? Decía, adivina. A ver, el más bizarro de la Argentina. Tíralo un pollo. Pero. Sí, claro. Es que se murió la semana pasada, se murió el editor, el director, el presidente, el creador, claro, el fundador. Sí. ¿Sabes qué hizo antes de morir? Ya no es lo mismo, ¿viste? Ya cambió. No. Sí, bueno, el toque. La mente brillante detrás del ingenioso invento es Cristian Pincheval. Ah, que sin duda salvará todo tipo de relaciones. Ah, ¿esto rompe relaciones? ¿Es un conflicto? Los ingredientes principales de las píldoras que no son nocivas para la salud, ponele, son algas y arándano. Después de mucho investigar, el hombre descubrió que mientras más sana sea la alimentación de las personas, más desagradables van a ser sus gases. Menos desagradables van a ser sus gases. Bueno, está bien, eso se sabe. ¿Es así? Yo no estoy tan segura de eso. No, no, yo tampoco. Conozco gente que se alimenta sana y sus olores son importantes. Sí, sí, claro. Sí. Porque los olores... Bueno, acá dice que no, que si te alimentas sanamente es un olor a pedo bien, pedo normal. Pedo bien. Este invento, que también se vende en polvo, pedo rico, no, puede servir para las mascotas, solo que tiene que mezclársela con la comida. ¿Viste que los animales tienen un olor a pedo terrible? Por suerte, mi perro. Criatura, no. Por eso tienen que vivir afuera, claro. Ahí tenés. Como las personas, algunas personas también deberían dormir afuera. Pincheval reveló que la idea surgió luego de sufrir, gracias a sus propios problemas estomacales y el de sus amigos, luego de una noche de excesos con comida francesa. Dale, tranqui. No, pero, en una entrevista con el diario. Bueno, ya está. No, pero aparte, ¿de qué es la píldora de arándano y qué? Y algas. No, abuelito. ¿Sabés cómo va a salir chocolate de ahí? ¿Qué bolas? No, pero ahí podemos ver su problema personal, que estuvo 10 años investigando. Evidentemente, sus olores deben ser bastante atroces, porque algas y arándano tampoco es muy rico. De momento, el empresario francés cuenta con 4 sabores disponibles, pero continúa trabajando en la creación de otros. O sea, se cebó. Claro, que sean sabores de nombre igual me pega muy mal. Actualmente te las puedes solicitar con olor a rosas, violetas, violeta, escucha, para jengibre. No, qué mierda. Y chocolate. Ahí te va un jengibre, toma. Pará, escucha, el precio de mercado en a su lanzamiento. Si la pastilla funcionó, ¿qué decís? ¿Huele a jengibre? No, ¿sabes qué tirás? Tirás un pedo, ¿qué es? ¿Qué? Adivinen. ¿Qué es? Violeta, rosas, jengibre o chocolate. Y te tirás. Y la otra persona tiene que haber un juego. Pero escuchen, el precio en el mercado de su lanzamiento es de... A ver. 20 euros. Unos 848 pesos. No, bueno, tranqui. Siempre quedamos afuera. La pobreza te hace quedar afuera. Vos, Florencia, seguí con otra noticia. Me tiraste un muerto. Acá estoy. Dice, no tengo mucho en realidad, pero dice acá los expertos. Ah, no, perdóname. Igual la de las pastillas de los pedos es insuperable. Sí, yo, más que eso, te juro que no voy a lograrlo. Pero acá tengo una que dice, no sé si es bizarra o es preocupante. Ah, está como la era. Tengo como dos. Sí, bueno, dice una. Los científicos afirman que la biotecnología futura podría usarse para hacer que los presos se sientan como si estuvieran cumpliendo una sentencia de 1000 años en 8 horas. Las drogas podrían desarrollarse para distorsionar las mentes de los presos y hacer que el tiempo de pensar pase más lentamente. ¡Ah, qué divino! Sí. A ver, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Es una locura. Pero bueno, no sabemos si es real, si es bizarro, si es preocupante, qué onda. No es preocupante, no es bizarro. Tengo un mensaje de Lucía que dice, si el tipo termina una relación por un pedo, lo que tiene que estudiar son sus relaciones. Sí, Lucía, estoy con vos. Pero estoy con vos, pero un pedo es algo natural del cuerpo, pero ¿qué pasa? Es como estornudar, como reírse, como llorar. Es un pedo, ahí te aplaudimos, por favor. Bueno, tengo otra noticia en este salpicadito de noticias, que es religiosa y reggaetonera. Nenita Perrio Osana en plena misa. La quiero, la estoy queriendo mucho. Ocurrió en Santiago del Estero. La hermana de la menor grabó el baile en plena celebración religiosa y lo subió a las redes sociales. Es el que dice Osana, Osana. Es ese, ¿no? No, yo no tengo Osana. Muy poca. No da el ritmo, creo, para el perreo, pero me encanta. Bailando Osana en la misa celebrada en Santiago del Estero generó controversias en las redes sociales, ya que lo hizo como si fuera al ritmo del reggaetón, es decir, perreando, me encanta. Ella ya transgrede adentro de la iglesia, perreando. Para vos, papé. Cora. Acá tengo así como, te pongo titulares, no voy a desarrollarla porque son terribles. Dale. Inunda un hospital al retirarse el algodón del brazo después de una transfusión. Te la tiro. También después sale un nuevo producto al mercado de la marca Raid para mosquitos, que Raid vende un enchufe con un pequeño altavoz que insulta a los mosquitos y les convence para que se vayan antes de matarlo. ¡Me encanta! Noticia número 3. Una niña sin prejuicios permite que su Barbie se bese con un dinosaurio. Pará, fue al médico por dolor de oídos y le sacaron una lagartija de la cabeza. La lagartija. El reptil vivió durante 2 días en el interior de la cabeza del paciente. Primero debieron extraerlo con un par de pinzas y luego comprobaron que no hubiera quedado rastros de su cola. Porque, ¿qué pasó? Porque estaba la foto. No. En la foto le falta la colita. No, es un caso extraño. Y que llegaron y dijeron, vos tengo algo, un movimiento siento, dijo. Siento un movimiento. Siento un movimiento, yo doctor. Yo soy hipocondríaca, boludo. No me hagas esto. Siento que tengo un dinosaurio ahora. No, señor, siento un movimiento, doctor. ¿Qué tiene usted? No sé, siento algo raro. A ver, déjeme ver. Duele un poco mucho. Lo vi hace 2 días. De este lado. Sí, ajá. Acá. Pero acá asoma una... Usted tiene una lagartija adentro. ¿Qué? Sí, usted tiene una lagartija en su cerebro. ¡No, por favor, sáquemela! No, va a tener que convivir. ¡No, por favor, sáquemela! Va a tener que convivir. Bueno, qué terrible. ¿Qué más? Otra, salpicadito. Los expertos confirman que tras un desastre nuclear, solo las cucarachas y los humanos disfrazados de cucarachas son los únicos que sobrevivieron. No, la parte de los humanos... Si te tenés miedo, disfrazate de cucaracha y zafás, dice acá el portal de noticias menos serio del país, del mundo. No, quiero decir algo muy grave que me acaba de pasar. Cerraste todo. Todo. No, pero pará, porque tengo una muy buena que también tenía que ver con las cucarachas. Bueno, no importa. Ya fue, te la dejamos pasar. No, la cantidad de música que tenemos. Yo no sé qué hacer con toda la música que hemos conseguido. ¡Oh! Se me fue. Bueno, si usted la decís o qué, o nos vamos con música. No, bueno, pará, dame un segundo. No, bueno, que hay gente del otro lado escuchando. No, si no, yo voy tirando también esta real, que, venga, que es muy bizarra. Polémica en Francia por vacas perforadas para optimizar la alimentación. No, bueno, listo. Imágenes publicadas por grupo activista francés muestran a los animales con un agujero en su lomo. Yo, la verdad, no les ofrezco la foto más que está. Búsquenla porque es muy horrenda. Lo voy a buscar. Búscala. Pero me interesó traerla porque esta es una noticia que viene rondando por el lado de los grupos de los conspiranoicos, ¿no? Y el abuso de los animales y la industria cárnica. Y esta vez, gracias a este grupo activista que lo denunció con un video que se hizo ilegalmente, obviamente, y a escondidas, lo visibilizaron en Francia y también da gusto que un diario lo saque. Ah, no, boluda, pero esta imagen es terrible. Sí, un grupo de derechos humanos, de derechos animales en Francia, denunció que en el sector de la ganadería industrial se vienen realizando métodos que vulneran todo tipo de principios éticos y que han reavivado el debate sobre el bienestar de estos animales y el control por parte de las autoridades. Bueno. Terrible. Me encanta porque siento que la radio es como magia. Me llegó un mate y tiene la bombilla correspondiente. Moni, ay, no. ¿Hiciste magia? Hice magia. No, hice encima magia. Está operando. ¿Cómo hiciste? Yo nunca la vi. Aparte la bombilla tenía yo al lado. Me dio miedo. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Ya está, basta, vamos. Yo tenía un montón más. Ay, tengo. Sí, uy, no, también. Esta es muy buena. No, esta también es muy buena, no importa. Tengo para que elijamos dos canciones, porque no nos van a entrar todas. Y voy haciendo ya un... Ah, pará, quiero decir algo que me acabo de dar cuenta. Esperen, sácame la cortina. ¿Viste que vos dijiste, justo yo dije que el portal donde saco las noticias bizarras es Crónica? Sí. ¿Y vos qué dijiste hace un rato? ¿Qué pasó en Crónica? Ah. Que falleció el fundador. El portal es Crónica y en la A cuelga El coso de luto. El cosito de luto. Ay, no. Me acabo de dar cuenta. Nada, lo quería decir. Entra un virus, creo. Crónica bueno. Nos manda un virus. Bueno, chicas, yo tengo en una mano tengo la canción de Miss Bolivia, Bien Warrior. Y en la otra mano tengo la canción Ula Ula de los Twist. O tengo otra mano con Ilia Kuriaki y Abarajame la Bañera. Ula Ula. Kuriaki. Le sigo yo a Miss Bolivia. vamos a poner las tres, así que ponen ahí que vos quieras primero y nos vamos de este salpicadito bizarro que ya pasó una ola y media. Pasó una ola y media, se nos va la crecida con una canción. Che, cuidado. Columna. Análisis. No para. La crecida. Hora y media en esta crecida con el mate, con la bombilla como corresponde, nada de caña, bombillo de metal, como la vieja, no sé qué, no usanza. Vieja nada. Sí, pero igual no aplica porque de metal no aplica, no importa. Estamos en comunicación telefónica con nuestra corresponsal que sigue atorada, ella igual está chocha, no se preocupe, la familia, todo está bien. Al final hicimos un bien. Sí, igual hay que traerla ya, pues se acaba el mundial, bueno, no importa. Después vemos cómo, sí, después vemos, creo que está escuchando aparte. Bueno, muy buenos días, o buenas tardes para vos, Macarena Gómez. Bonjour, ¿cómo se va? No, cada día hablas mejor. Qué bien te hizo la estadía en Francia. Y bueno, es que ya le estoy agarrando el gusto. Ya está, me puedo quedar acá. Escúchame, ¿cómo estás con el laburo en Buenos Aires que dejaste? No entiendo, ¿qué? ¿Tu familia está bien? ¿Todo bien? No, están todos bien. La verdad que, bueno, sí, tuve que dejar porque no me llega resolución de qué voy a hacer. Así que, bueno, a la espera de los últimos partidos del Mundial y después me voy a colar en algún vuelo, no sé. Me gusta. Porque estuve esperando toda la semana el llamado de la crecida, pero bueno, ahora me llamaron para la columna nomás. No, es raro. Ya te van a llamar, ya te van a llamar. Que ya te vamos a llamar. Bueno, ya se termina este Mundial que tanto hemos esperado. Se está terminando, se nos va. Están en los últimos instantes. Esta semana fue semana de semifinales. Accedieron los cuatro mejores equipos, los cuatro mejores del torneo, que no es casualidad, son cuatro equipos que en común tienen pocas cosas, pero en cuanto al fútbol femenino, tienen una liga desarrollada muy fuerte desde hace 10 años mínimo, con pruebas y errores, tanto Estados Unidos, Holanda, Suecia e Inglaterra tienen desarrollada su liga local y muchas de las jugadoras que integran estas selecciones están jugando en otras ligas, sobre todo en la europea y en la estadounidense. Holanda es el último campeón de Europa, en 2007 ganó la Eurocopa, Suecia fue finalista también en un Mundial, Inglaterra, que en Canadá 2015 salió tercero. Estados Unidos, como sabemos, ganó el último Mundial en 2015 y va por la repetición porque le ganó 2-1 a Inglaterra en esta semana y Holanda le ganó 1-0 a Suecia en el tiempo de descuento. ¡Qué momento! Partidazo porque eran dos selecciones muy fuertes, muy ordenadas y bueno, se terminó definiendo sobre el final. A Estados Unidos, no voy a decir que le costó menos Inglaterra, pero sí hizo un mejor partido. Las estadounidenses tienen una cancha y una experiencia que se nota a la lejanía. Alex Morgan fue la gran figura del partido, anotó el segundo gol y lo festejó, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, cómo lo festejó. Sí, pero quiero que me lo explique usted porque no entendí por qué hace ese gesto, como si estuviese tomando un té, ¿digo bien? Claro, muy bien, hace el gesto de tomarse un té. Yo pensé que se estaba fumando una tuca, discúlpame, parecía el mismo gesto, pero después me di cuenta. Ah, vos estabas pensando en otra cosa. Sí, capaz. Sí, bueno, pero ¿por qué hace eso? Bueno, y porque los ingleses toman el té de las 5. ¡Qué bolas! Estuvo muy, realmente... Muy ingeniosa. Me pareció muy ingenioso el festejo. Los ingleses obviamente se enojaron un poco por el gesto, pero bueno, estuvo bien, estuvo realmente bien. Fue muy ingenioso, o sea, estuvo muy bien. Alex Morgan decía entonces una de las grandes figuras de Estados Unidos, Megan Rapinoe, la otra gran figura que se lesionó la entrada en calor, no pudo estar, venía siendo el once titular, bueno, con sus dichos bastante polémicos, que no va a asistir a la Casa Blanca en el caso de que sean invitadas por el presidente. Alex Morgan dijo que tampoco va a ir, así que bueno, dos de las figuras de Estados Unidos no van a participar de esa cena de camaradería. Por el otro lado... Perdóname, disculpame que te interrumpa. Ella, sí. Una de esas jugadoras es la que en la formación, en la foto inicial, es la que está arrodillada, ¿no? Que suele ponerse arrodillada en modo de protesta. ¿O estoy diciendo cualquier cosa? No, sí, puede ser Megan Rapinoe, que estuvo muy asociada cuando fue el problema de los jugadores negros estadounidenses que habían hecho una protesta, algunos no cantaban el himno, otros se ponían la mano en el pecho y hubo toda una gran un gran revuelo en Estados Unidos y bueno, la manera de protestar era que cuando sonaba el himno se arrodillaran. Ella lo hizo también, digamos apoyando esta movida que hicieron los jugadores de fútbol americano. Ella tampoco canta el himno, ni bueno, obviamente se pone la mano en el pecho ni nada de ello. Una gran militante por los derechos de la comunidad LGTB. Es bastante conocida Megan Rapinoe. Bueno, es una de las figuras y me parece que este mundial otra cosa que dejó es eso, además de lo deportivo, muchas demostraciones de luchas por los derechos no solo de las minorías, sino también de las mujeres y de la reivindicación del fútbol femenino. Me parece que este mundial va a dar que hablar en eso. Me encanta. Bueno, vamos propiamente a lo del fútbol. ¿Cuándo es la final? La final va a ser el domingo a las 12 del mediodía, horario Argentina, 5 de la tarde acá, en el estadio del Olympique de Lyon. Se van a enfrentar entonces, dijimos, Estados Unidos con las dos figuras que ya charlamos, y por otro lado Holanda, que en 2017 ganó la Eurocopa allá en Europa, y muchos dicen que es una sorpresa. Para mí no, o sea, viene haciendo las cosas bien. ¿Cómo está la casa de apuestas? ¿Qué dicen? ¿Quién gana? Y la verdad que Estados Unidos va por todo. Okay. Va por el bicampeonato, es un equipo muy fuerte, con mucha experiencia, sabe jugar finales y, bueno, tienen un orden táctico que es admirable. Por segunda vez en la historia va a haber dos mujeres en una final del mundo en el banco de suplentes. O sea, las Mírate. Dos directoras técnicas son mujeres. Mira, bueno, otra cosita para celebrar. Y bueno, Holanda tiene dos grandes figuras, que son Mia Dema, que es una gran jugadora, tiene 22 años, tiene 61 goles en 80 partidos en la selección, un animal. Bien. Y después está Martens, que es la jugadora mejor paga en este momento del mundo, que juega en el Barcelona, es figura del Barcelona Fútbol Club. Así que bueno, va a ser una gran final. Pero el sábado también tenemos otro partido, que es por el tercer puesto. Se van a enfrentar Inglaterra con Suecia, que son los dos perdedores de estas semis. Bien. Unos datitos que quedaron de las semis. Me encantan. Que en Inglaterra, el partido entre la semifinal entre Inglaterra y Estados Unidos fue el evento deportivo más visto del año. Mire usted, pero qué cosa buena. Y no solo deportivo, sino también en general en la televisión. Está bien que, bueno, hoy en día con todo lo que es streaming y, bueno, el servicio de cable por internet, no hay no se usa tanto lo que era el rating. Claro. Pero bueno, ha sido sí lo más visto en la televisión de Inglaterra. Me encanta. Bueno, sigo esperando yo a ver cuándo me van a venir a buscar. Sí, usted espera tranquila. ¿De qué hace una consulta usted, que estaba muy metida en el tema? Después de, bueno, nuestra selección quedó afuera ya en la puerta de octavos, y vio que arrancó la Copa América. ¿Qué le pasó con ver a las pibas jugando y después ver a los pibes jugando? ¿Usted le pasó algo? ¿Le importó menos? ¿Qué pasó? Bueno, buena pregunta. La verdad que sí tuve una, no sé si llamarlo desilusión, pero sí como una baja de expectativa. Como que no estuve nerviosa por los partidos, no me llamó la atención eso, tanto verlo. Y eso que hubo una Argentina-Brasil semifinal. Digo. Claro, el único partido que vi fue Argentina-Brasil completo. Después estuve viendo un pedacito de Qatar. Pero la propuesta de juego fue muy complicada. Después, bueno, está bien, el árbitro juega, pero me parece que antes de hablar del árbitro tenemos que hablar de los tres partidos anteriores, de que se perdieron otros partidos, de que hay otras cosas que se hacen mal. Y por ahí tienen que tomar como ejemplo lo que pasó en este Mundial Femenino, en donde se reivindicaron muchos derechos, en donde las deportistas salen a hablar en los micrófonos, en donde terminan los partidos y las deportistas reclaman o usan esta generación que tienen los medios y esta llegada que tienen los medios para reclamar por los derechos de todas. Pero bueno, se ve que hay otros intereses y hay otras cosas y, como diríamos, garpa más hablar del árbitro que mirarnos un poquito para adentro. Exacto. Bueno, Macarena, te agradecemos infinitamente el contacto. Ojalá que, bueno, te quedas a la final, no te vas a volver ahora, sería una estupidez que te vuelvas antes de la final. Pero acá aparte acá está haciendo calor, allá llega la información que está haciendo bastante frío. Sí. Entonces le dejo la invitación, no se lo pierdan, porque el Mundial se juega cada 4 años y son... este Mundial va a ser recordado por mucho tiempo, acuérdense los que les digo, sábado y domingo, 12 del mediodía. Perfecto, muchísimas gracias, allí lo estaremos viendo y te mandamos un saludo y que disfrutes de tus últimos días allí en París. Les mando un abrazo grande, espero que nos veamos pronto. Meta, hasta luego. Sí, nos vamos, pero ¿con qué nos vamos? Porque tengo tanta música para elegir que no sé qué vas a hacer, qué vas a poner. Yo estuve mirando. Sí. Y volviendo al tema de que a estos muchachos les falta un poco de amor por la camiseta, ¿no? Sí. Y por el barrio, tirar ahí un enganchadito de los dos temas bizarritos que me tenemos. Encanta, ¿no? Me encanta, me encanta. Los pincho un poco igual para que no sea tanto tiempo. Dale. Porque ya quedamos cortitas con la última ola, media hora. Me gusta. Le contamos a la gente que está del otro lado que primero es un temazo, ¿eh? Los twists con Hula Hula, no la podés ni creer. Y le contamos a la gente que siempre nuestro tema temático de la jornada es porque algún disparador se nos ocurre, ¿no? Y el otro día estábamos así charlando y de repente, che, boludo, ¿te acordás de la canción esta que está sonando aquí? Hula Hula. Bueno, y dijimos, bueno, ¿qué palabra dice así la podemos hacer sonar en el radio? Descubrimos que era barrio. Y de esta canción es entonces que se desprende la palabra elegida para el día de hoy, que es barrio. Y que ha atravesado toda la mañana con nosotras todas las canciones que tienen adentro la palabra barrio. Y no, y es un tema que no podés... Subile un poquito. Como que no podés dejar de mover el cuerpo, ¿no? Yo me olvidé Ula, boluda. Me olvidé Ula, la puta madre. Pero acá hay. Acá es como de Ula, la cadera. Ahí te traigo. Chaco. Que estamos escuchando a los Twists en la voz de Fabiana Cantilo, integrante de los Twists por esa época. Temón, oh no, me encanta. No puedo creer. Hola. ¿Y qué otra cosa tenemos? Nada, te morí, escucha. Santi. Arrancamos con un tango, mira cómo terminamos. Todo el barrio. Llega. Pero decime quién no puede moverse con esto. Eso es un hijo de yuta. Ni hasta el más careta. Pero dale, careta. Si vas a decir que escuchás este y no podés mover la mano. Te sale solo. No podés. Dale. Dejate llevar. Movelor. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina. Se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada. No usa su gorra, zapatillas desatadas. Y que viste elegante, todos lo ven. Luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Vive en cantina, ¿de qué te la da? Sos un laucha borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale guachí, sácalos a pasear. Fuji, ¿vos te estás tomando una birra? Aguantá, no, boludo. Tranqui. Ahora no es el mediodía, aguantá. Toma un poquito, ¿qué te cuesta? Dale. Qué cosa. Mensa mensajes. ¿Puedo leer mensajitos que tengo con esta musiquita de fondo? Sí. Uy, pero mira el timón que quedó fuera. Bueno, más de Leticia de Barranca de los Loros nos dice: me hacen reír, guachas. Besos. Qué lindo saber que Leti está del otro lado. Después, nuestra compañera Noé dice: cuando hicimos la votación, Ilia Curiaki pedía a Noé con corazoncitos y dibujitos de bañeras. Bañeras. Claramente, abarajame la bañera, está pidiendo. Muy bien. Y una tragedia, voy a leer un mensaje. No, tragedia, bueno, ¿qué pasó? Hola, las sierras no transmite. No sé qué cable no les anda. Igual podré sobrevivir a la mañana, dice nuestro compañero Alfredo. ¿Cómo Cacho está escuchando, Noé, Leti? ¿Cómo? No entiendo. No sé, ¿cómo escuchan ustedes que Alfredo no puede? Noé tiene que estar escuchando por la radio, no tiene otra forma. Por eso. Alfredo nos estás cagando. Alfredo nos mentís. No le hables acá si no escucha. Mejor, mandalo mensaje. Si no está escuchando. Igual yo le mandé el oro y el mono para que trabaje. Bueno. ¿Puedo pedir? Tengo otro mensaje. Perdóname. Pará, Florencia. Pará, Florencia. Mate vacío, sos una garca. Tengo un mensaje de la semana pasada. Ay, sí, bueno, por favor, sí, decíle. Bueno, un mensaje de mi amigo personal, Tomás Sacachuri, que se quejó. Quiero decirlo, se quejó de nosotras. Mandó un mensaje de texto y no le fue leído. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se lo leímos? Sí, pues no leímos porque era de texto. Estamos discriminando en Radio El Grito. Le leímos a Willy, ¿qué decís? Y dice, el mensaje dice: más vale que estamos escuchando. Abrazo por la vuelta al aire y la permanencia en el aire de la sierra. Salud, dice Tomás, que él le está pidiendo, ¿eh? Quiero decir al aire, así no me importa nada, que yo ya he visto que se está formando, se están reuniendo algunas personas pidiendo que para el momento en el que nosotros volvamos al aire con nuestro histórico dial FM 95.5, la gente del sur está pidiendo que las FM Sierra con Machicones siga retransmitiendo la crecida, por lo menos de los jueves. Yo no escuché bien de otros días. Que nos enredemos, que nos enredemos no solo en la tragedia. En las buenas también. En las buenas también. Y en las malas mucho más. Pero entendés, ¿ves? Que no solo en la tragedia, nos podemos enredar estando bien. Y lo pide la gente igual, ¿eh? Lo pide la gente. Hay corte de calle, no entendí. No sé, bueno, tengo un mensaje que dice de la señorita Lucía, que me encanta, ella está en todo. Dice, sí, se escucha por las sierras. Alfredo, ¿nos mentís? Garca. ¿Viste? No, sí se escucha por las... Pará, tengo. Pará, que sigue llegando. Tengo un mensaje del señor... Sierras come chingonas. Pablo Merola. ¡No! ¡Pablo, me muero! Hola, Pablo, ¿qué haces? Hola. ¿Estás con las abarcas, Pablo? ¿O estás abrigado? Dice, basta, Maquiavelo, con la campaña anti-sierras. Estamos al aire con todo. Grande, Pablo, carajo. Pablo, te amo, Pablo. Che, no, Pablo, puedo creerlo. Pregúntale, Pablo, pregúntale a los que puedes ahí. Pregúntale si se quiere matar por los jueves de la que sea, porque son como... Pablo, ¿qué opinás de los jueves? De la isla de no, los jueves. Pero Pablo me quiere mucho a mí, entonces eso ya es un punto a favor. ¡Qué bonito! O sea, Pablo, ¿qué onda los jueves de la crecida? ¿Querés retransmitir todos los días menos el jueves? Creo que está diciendo todo. Voy a comer una almohadita en tu nombre, Pablo. No, pero eso no, nos va a echar así, boludo. No da. Claro, que retransmita martes y jueves. Que retransmita. Ahora que sé que está escuchando Pablo Merola, voy a hablar como corresponde. Dale. Hola, Pablo Merola. Bueno, estamos acá en el aire de FM El Grito del día jueves 4 de julio. Gracias a Pablo, que está del otro lado, que nos acaba de mandar un mensaje corroborando que desde las sierras el radio El Grito está sonando. Y eso no es poco. O sea que Maquiavelo nos miente. ¿Sí? No lo puedo creer. Ahora le voy a mandar un audio. ¿Qué pasa? ¿Hay más mensajes, Gisela? No hay, pero puedo inventar. No, tranqui, porque nos quedan 9 minutos de esta segunda ola. ¿Pero qué inventaron? No, bueno, tranqui. No, y nos falta el tema. Yo voy a leer una canción. Tengo un mensaje de Pablo Merola. Bueno, a ver, dale. ¿Cómo? Dale. ¿Cómo? Dale. Dice él. ¿Cómo? Hoy es jueves. Ya me sonaba rara la voz de López. Para. ¿Qué te hace si estás esperando la isla de los jueves? Dale. Ponle la ropa a la olvida. Se hace. Dale. Yo tengo algo para compartirles. Sí, ¿sabían que salieron un nuevo mazo de cartas que se llama Feminaipes? Lo habían leído por ahí, ¿no? Lo charlamos. Igual tenés que hacerte sorprendida. Vamos de vuelta. Chicas, ¿sabían que salió un nuevo mazo de cartas Feminaipes? ¡No, me muero! Sí, boludo, sí, de verdad. No, boludo, no puedo. ¿Y cómo es? ¿Qué onda? ¡Qué buena idea! Sí, buenísima. una pareja, Pablo y Martina, se dieron cuenta mientras jugaban ellos al truco, se dieron cuenta como, che, pero estas cartas son todas machistas, no hay mujeres. Chabones. ¿Qué mierda es esto? Hagamos nuestras propias cartas. Y así fue. Tiene una amiga diseñadora, fueron a hacer toda la cuestión legal de la marca, no sé qué, y la sacaron a la cancha. ¿Una pareja hétero? Una pareja hétero. Ah, mira. ¿Qué te pasa? ¿No te encuadra en la cabeza? ¡Heterosis! ¡Heterosis! No la podés creer. ¿Heterosis? No la podés creer. Sí. Bueno, está, no qué está bueno. No la podés creer. La caja de naipes cuesta alrededor de los $8 y el principal canal de venta que utiliza la pareja es vía Instagram. Ah, mira vos. Instagram. Sí. ¿Podés buscar una imagen que quiero ver cómo son los dibujitos? No, boludo, el comodín tiene un puño así, cerrado, con un pañuelo verde atado en la muñeca y arriba dice, se va a caer. Bueno. Ese es el comodín. ¿No te morís? Te morís. Y tiene compra uno, encarga uno, dale. No paga la radio, dale. Para que tenemos que traer a la corresponsal de París todavía. Bueno, compra más y después vemos, dale. Ella va a entender, ella va a entender. Tiene... Es por la causa. Sí. Tiene un par de así como de hashtags, la cuestión. Ay, ¿de qué? Fuji. Muchas palabras raras. Fuji, ¿qué es un hashtag? Hashtag. Contanos al aire qué es un hashtag para vos. No es un yuyo. No sé, no es una no, pose de yoga. Es algo que como que es del momento, una frase del momento que se está usando. Te amo. Te amo. Es la mejor balacera. Sí. No, este mazo de naipes es en pos de la libertad y en contra de los estereotipos femeninos. Los feminaipes simbolizan la lucha por la visibilización de la mujer en la esfera pública, por las que lucharon por una sociedad más justa y por las que hoy continúan haciéndolo. Lo lúdico también es político. ¡Tomá! ¡Sacala del ángulo! Dale. Me encanta esa frase, me encanta bueno, esa frase. Bueno, ponemos un temita así después volvemos y nos despedimos. Sí, pero quiero mandar un mensaje muy especial. ¿Un mensaje? Sí, un saludo. Ah. Quiero mandar un saludo a Débora que está escuchando desde Buenos Aires y se puso muy contenta cuando sonó la cumbia. A ella le gusta mucho la cumbia y de repente justo entró cuando estaba sonando. Pero te das cuenta, somos lo que no hay. Somos lo que no hay. Magia, magia. ¿Ya no sos igual? ¿Quiero? ¿Puedo pedir ese tema? No, puedes pedir lo que quieras. Este es para vos, Fuji. Bueno, te lo dedico. Te lo dedico. Y a vos, Alfredo, también. Que sepan que nos quedan 3 minutos y se nos va el sur. Se nos desprende el sur así, se nos va desprende como y me llega un mensaje de nuestra compañera Noelia que dice, me encanta, gracias por este momento punk en la crecida que tan bien me hace. Qué sí. Bueno, Noe, qué bueno porque te tuve que sacar el dab y te puse ese tema porque yo te voy a decir, nos queda todavía la canción Homero de Viejas Locas. Falta la y resto. Charlie, falta sea. Y resto haciendo Adiós Juventud. Nos queda un montón y la de Charlie García que en una ocasión especial de la cultura del momento, una canción de bombardeo en Buenos Aires. Él pide, por favor, que no bombardeen su barrio, Barrio Norte. Pero bueno, nos va a entrar todo, nos quedan dos minutos para el sur. Este. Bueno, seguimos. Pues quiero decir algo antes de irnos, porque es algo muy importante, que es que hoy se celebra, hoy mentira, fue hace dos días, pero vamos a hacer que es hoy. Los 40 años de... ¡El Walkman! ¿Podés creerlo? ¿De qué? No, para, no digas nada, no digas nada. Poneme eso que suena. No, lo otro. Lo del bicolor. Ay, no, lo del bicolor. Pero no. Mirá, tranquila, Florencia, escucha esto, vos que sos tan chiquita y no lo vivenciaste. A ver. Qué moderno. Ese es tu Walkman. Te amo, Charlie. Pedro, todo eso. ¿Tiene pilas? Muy liberal, escuchando buena música. Muy FM. ¿Qué es un Walkman? Un hombre que camina. Me cuido la nariz. ¡Ah! El silencio termina mañana. Me cuido la nariz. ¿Qué pasa? ¿Vieron? Es una cosa muy loca. Son 40 años, ¿qué crees? Está sonando dos veces. Así se escucha. ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué radial? Y sigue sonando, aparte. Lo cambié y sigue sonando, ¿vieron? Es muy bueno. Bueno, bájale de poder, aunque no la pueda sacar. Bueno, muy bien. Hicimos esa introducción no porque queríamos que sonara Charly García sí o sí en la mañana, porque algo nos faltaba, sino porque el tema nombraba la palabra Walkman. ¿Ese es tu Walkman? Qué moderno que es. Porque se cumplieron 40 años de la creación del Walkman. Vos ibas por la calle cantando. Es algo que la gente hace, canta, silba, pero te faltaba y de repente aparece. No, te inventan creer. Un aparato que lleva pilas. ¿Saben lo que son las pilas? Las pilas, un cassette, una cosa cuadrita con una cinta adentro, con musiquita, lo metías ahí adentro, lo rebobinabas con la Vic. Ay, me hace agarrar una nostalgia de parlante. Tremendo, el programa que teníamos que hacíamos mucha alusión al Walkman. Y vos ibas por la calle escuchando el disco que te estaba increíble. Rompiendo la cabeza en ese momento en tu casa. Antes no había manera de escuchar música mientras caminas en la calle. Claro. Y aparte te aísla del mundo. Vas caminando y te la vida tiene música, tiene otra cosa. Vas feliz en bici. Yo escuché mucho Walkman en la bici. Me encanta. Claro. Bien, pero ¿te acordás las leyendas de esto mismo? De que nos iban a pisar, de que iba a ser tremendo. Ni existía el celular, imagínate. Ya nos hubiéramos extinguido. Es verdad. 40 años se han cumplido. ¿Cómo te pasó la vida, no? Qué viejo que está. ¿Cómo te pasó la vida? A todos los que están escuchando. Claro, después vos sos del Disman, ¿no? Yo soy de Spotify. ¡Ah! Para ella, ¿qué edad tiene? No, pero quiero decir... 15, tiene 15. No, tengo hermano más grande, así que yo también curtí el Walkman bastante. No, el Walkman es una cosa, pero que te hace bien al alma. Pero quiero decirles algo, que después yo viví, obviamente, el tránsito del Walkman al Dixman. Una que mierda. Fue una mierda. No, trababa. Chicas, en la bici, te cuento. Se saltaba. Primero saltaba, después yo todo bien, pero trasladá... vos decís, bueno, me llevo dos cassettes, tres cassettes. Que aparte lo que tenía el cassette era esto, que vos te armabas el... Yo me armaba mucho, grababa... Yo grababa en la radio. Yo grababa el tema tal de Charlie, ponía, me armaba mi cassette. Y el CD, las cajas de CD, llevar seis discos, que era el CD, una cosa cuadrada, que es un armatoste. Re incómodo. No, sí. Y el Discman era más grande que el Walkman, porque el Walkman era como la medida, un poquito más que la medida del cassette. El Dixman era más grande, saltaba, se rayó una porquería. Sí, no hay nada que supere al Walkman. No existe. Qué bueno, me encanta. Y nos cambió la vida para siempre. Así que bueno, nada, queremos decir eso. 40 años del Walkman. Me emocioné. Bueno, llegó un audio encima. Llegó un audio de Alfredo. Bueno. No sé si escucharlo al aire. No, por la duda no, ¿viste cómo es peligroso. Esto? Sí, es peligroso. Es peligroso. Yo mientras te puedo contar, mientras vos lo escuchás, ¿cuánto dura? 30 segundos. Igual nos fuimos del sur, me parece que ya nos fuimos, así que igual si llegamos a tiempo no, saludamos. Nos vamos y tres del sur. Bueno, nos estamos yendo ahora, saludamos al sur, agradecemos mucho a Pablo y a todo el equipo de FM Sierra Comechingón que nos retransmiten todas las mañanas a través de la 107.9, nos prestan su dial para que la crecida y el grito sigan saliendo a pesar de no poder estar saliendo por nuestro histórico dial, la 95.5, que desde aquí seguimos luchando, aunque estemos fuera del aire, seguimos viniendo, le seguimos poniendo el pecho y el cuerpo, porque lo que más deseamos de esta radio comunitaria es poder volver a al éter, porque la comunicación es un derecho y sin medios comunitarios no hay democracia. ¿Eh? Tomá, la coña de Kenacom. El creador del Museo Rocha en Santiago Bullón es doctor honoris causa in memoriam. ¿Te metí una noticia así como que no la esperabas? Es que no la puedo creer, pero sabes que voy a ser re buena y se lo voy a dejar al equipo de mañana, claro. O sea, vos. Pero eso porque se murió igual. Y yo creo que sí, ¿no? No sé. Las no cosas sé. Que pasan no, cuando no, una no, se no. muere. No, no, no. Tengo que pasar este audio. Pasalo, esto, pasalo. Esto es lo más desprolijo que pasó en la vida. A ver si lo puedo meter. Sí, hablando por acá, de una noticia. No, lo meto por acá, lo meto por acá. Temas. Tengo que pasar el audio del señor Alfredo Maquiavelo porque está denunciando algo muy importante. Escucha, escucha, a ver si sale. Bueno, loco, no, alguien me está boicoteando, ¿entendés? Eso es. Alguien está acá, se está ocupando de interferir la señal para que yo no pueda estar al aire, no participe del programa. Oh. No sé. Adiós, no sé, juventud. Ahora voy a salir. Tengo un detector acá de interferencia. ¿Por qué? ¿Por qué se disparó eso? No lo puedo entender, o sea, explícame cómo. O algo así, no quiero hacer nombres porque no sé qué tan segura es esta transmisión, ¿viste? ¿Escuché la com? ¿Escuché la com? Yo lo acabo de denunciar también. Bueno, loco, voy a salir. Tengo un detector acá de interferencias, lo voy a empezar a activar y veré qué pasa. Pero algo pasa, no sé. ¿Viste? Esto para mí es el ENACOM. Bueno, o algo así, no quiero hacer nombres porque no sé qué tan segura es esta transmisión, ¿viste? Bueno, yo lo que quiero decir es que el señor Alfredo es parte de la Isla de los Jueves, entonces puede ser eso también, ¿eh? Ojo, que lo están boicoteando porque boicotean todo lo que tiene que ver con el día jueves. No puedo creer, estoy muy emocionada. Conmocionada. Y porque mientras él mandaba, mientras vos escuchabas ese audio fuera de micrófono, yo estaba al aire denunciando también a ENACOM. Claro. Porque, y no estabas escuchando, pues estabas escuchando. Fue el simultáneo. Fue el simultáneo de denuncia que hacemos ambos a ENACOM. Es una señal. ¿Estás escuchando a ENACOM? Dime a buscar. Yo sé dónde encontrarme. Cacho Pública sin número. Gil. Dale, dale. Bueno, nos vamos. Dos. No se puede decir la verdad. Nos pasamos 4 minutos de 2 horas. No, solo dos. Bueno, en mi barrio nos vamos. Nos vamos con este tema que empezó a sonar. Carlos Lamona Jiménez haciendo Soy un muchacho de barrio. Chicas, un placer estar con ustedes esta mañana. A todos los que están de otro lado, gracias por compartir. Nos escuchamos el próximo jueves. Chao, bellas. Chao. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré. Si no cortaste todavía la transmisión, a vos no, te estoy hablando particularmente a vos. Aguantame los trapos porque después de Carlos Lamona Jiménez va tu tema para vos. Abarajame la bañera de la mano de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Como yo, porque vos también sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Ea! Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro.